CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, y a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Nos estaba comentando que estaba ya muy cerca a salir desde la base número uno el avión multipropósito, o conocido como avión presidencial, en donde estaría yendo la delegación de Uruguay, que está integrada por 4 personas, en este caso por el presidente Vázquez, la vicepresidenta Topolanqui, el presidente electo Lacalle Pou, y también dicen José Mujica, que supongo que también iría en el avión. Digo esto porque los colegas que han concurrido a la base no han podido ingresar. Se ha indicado que solamente lo va a cubrir la prensa de Presidencia de la República en lo que tiene que ver a la salida del avión. Hablando justamente de la República Argentina, ayer fue presentado aquí en Montevideo, en la reunión del Parla Sur, quien será el nuevo presidente del Parlamento del Mercosur a la salida de Daniel Caggiani, que termina su actividad ahora en el mes de diciembre. Y en enero asume Óscar Laborde, que es legislador de Frente de Todos. Óscar Laborde, sobre todo, manifestó que era un sabor agridulce el de asumir la presidencia del Parlasur sin que Milagros Sala estuviera justamente en el Parlamento. Además, denunció que este año Mauricio Macri no quiso hacer elecciones vinculado a los integrantes de Parlasur, y tuvieron que buscar, como aquí en Uruguay, ¿no?, cómo dar la representatividad del mismo a partir de los votos que cada legislador ha obtenido, pero no de forma directa como sí se había hecho en las elecciones anteriores. Allí sí se había elegido directamente a los integrantes del Parlasur, esta vez no se pudo hacer. Laborde va a asumir y realizó un discurso sobre todo criticando que los militares en la región realicen actividades políticas, sobre todo dijo en torno al tema Bolivia. Vamos a escuchar lo que manifestaba Óscar Laborde del Frente de Todos, quien ayer justamente aquí en Montevideo hacía referencia a lo que va a ser su asunción en enero de la presidencia del Parlasur. Sortear un acto ilegal que cometió el gobierno de Mauricio Macri, de los cuales nosotros fuimos no solamente promotores, sino víctimas. Al pueblo argentino se le impidió votar sus representantes, derecho que habíamos conquistado 4 años antes. Y esa imposibilidad nos obligó a interpretar diferentes artículos, a presentar proyectos de ley a las apuradas para poder sortear, insisto, ese acto ilegal. Así que la comprensión de ayer de Daniel Caggiani y de cada uno de los vicepresidentes nos permite estar en este lugar. Quiero agradecer al Frente de Todos. Hemos cambiado nuestro bloque, nos llamaremos ahora Frente de Todos. Hernán Cornejo, que ha cumplido en nuestro nombre el rol de, digamos, de estar en la mesa directiva, una mesa directiva, ayer participó primera vez como observador, interesante, donde se debate firmemente, y al resto de la delegación, ¿no?, a los parlamentarios radicales, a los parlamentarios del Bloque Argentino para la Integración Federal. Así que es una alegría. Agridulce la alegría porque acá falta Milagros Sala, ¿no? Falta en nuestra delegación y falta en este Parlamento, y qué bueno hubiera sido que este momento donde Argentina retoma la presidencia del Parlasur lo hiciéramos con Milagros Sala. Vamos a trabajar para que rápidamente nos acompañe. Opiniones diferentes, personalidades diferentes, visiones de la región diferentes, y además poder que el Parlasur tenga que aportar el contenido del debate de nuestra región. Estos seminarios que has hecho, Daniel, aportan mucho eso. Nosotros debemos pensar mucho la región. Es una región en permanente movimiento y debemos pensarla, debemos debatirla. y creo que eso que es un gran trabajo. Creo que hay un momento en la región, como decía, muy particular. Este Parlamento tiene que preocuparse para que no se achique más la democracia, para que no avancen los autoritarismos y para que los militares cumplan el rol de defender la patria de agresiones extranjeras. Que no se involucren, como en Bolivia, en hechos que debe resolver la política. Y lo atractivo es que en este momento en nuestros países tenemos diferentes concepciones políticas e ideológicas, pero todas, excepto la de Bolivia, han sido resueltas por el voto del pueblo, ¿no? Y nosotros, directa o indirectamente, nos debemos a ese voto. Así que yo lo que me comprometo es a que se expresen las diferencias, bienvenidas las diferencias y los matices, y a trabajar fuertemente en un consenso que redunde en el beneficio de nuestro pueblo. Muchas gracias por la decisión. Es un compromiso muy grande y lo tomo como un compromiso de militante. Muchas gracias. Ahí tenían la palabra entonces de Óscar Laborde, legislador de Frente de Todos, quien va a asumir la presidencia de Parla Sur en el mes de enero. Nos venimos al Parlamento uruguayo porque hubo comisión de Educación y Cultura, se recibió tanto al Consejo de Educación Primaria como al Consejo de Educación Secundaria. Graciela Bianchi quedó conforme con lo que fueron las explicaciones del Consejo de Educación Primaria y muy desconforme con lo que fueron las declaraciones del Consejo de Educación Secundaria, quien indicó que es inoperante y que les advirtió que, como está en la comisión permanente, va a seguir el tema. En este caso, vinculado a inspectores que ella considera realizaron desde la institucionalidad una declaración política partidaria a través de un comunicado y que considera que hay que tener una investigación y realizar, en este caso, sanciones a gente que, según la diputada Bianchi, ya están identificados. Por otra parte, se aprobó en esta misma comisión la creación de un instituto público, pero en el derecho privado, otro más, vinculado a lo que va a ser la vigilancia de las universidades privadas. El Partido Nacional votó en contra, dijo Bianchi, porque no considera que no se puede crear otro instituto que no tenga control del Estado, como son los que están en derecho privado, si no tienen control del Tribunal de Cuentas, no tienen control del Parlamento. Y por otro lado, tampoco está de acuerdo con la integración porque tiene mucho poder la UDELAR, la Universidad de la República, y el Ministerio de Educación y Cultura, y el MEC. Vamos a escuchar lo que decía Graciela Bianchi, comenzó hablando de lo que fue la visita y los dos temas que trató con el Consejo de Educación Primaria. Por dos temas puntuales, el Consejo de Educación Primaria fue citado por el episodio que se viralizó de unos chicos cantando el jingle del frente en un ómnibus. Lo habíamos citado cuando pasó, pero estábamos todos en campaña. Como corresponde, el Consejo de Primaria siempre es de todos los consejos el más institucional. Ahora que culminamos el periodo, lo quiero resaltar, además de que lo dije siempre, hicieron la investigación correspondiente y le impusieron a la docente responsable de que estaba al frente de los chicos una observación verbal. Que está bien, es una cosa muy ponderada, era una muy buena docente que no tenía antecedentes, pero es un llamado de atención porque se perdió una buena oportunidad de enseñar lo que era la laicidad y no hizo nada. Y en la resolución está muy bien expresado, o sea que era una oportunidad para haber resuelto ese tema de evitar los temas electorales. Primer tema, zanjado. Segundo tema, que fue citado, es porque hubo un problema que trascendió la prensa de proporcionar test con miel, y a un chico le dieron un medicamento en un jardín, un medicamento, estos que serían receta verde, para que todos nos entendamos. También, como siempre, el Consejo de Primaria apartó a la maestra responsable, que era de las reintegradas, o sea que perfectamente la pudo apartar, está trabajando en contacto con los chicos, y en curso la investigación administrativa, eso es muy importante. Y después el Consejo de Educación Secundaria, como siempre, sin resolver las cosas y sin hacer lo que tienen que hacer. El episodio de la declaración proselitista de los inspectores, que fue al menos desde que yo tengo uso de razón, lo más grave que yo vi en la educación, porque fue exactamente todo lo contrario de lo que dice el artículo 58 de la Constitución. Es el cuerpo inspectivo de secundaria, 25 sobre aproximadamente unos 80, pero está la inspectora técnica, los inspectores de historia, el inspector nacional de historia, de filosofía, bueno, muy representativo de lo que es el cuerpo inspectivo, y hasta ahora no hicieron nada porque recién llegó el expediente de CODICEN por una denuncia hecha por el consejero que está suplantando a Robert Silva, o sea, el consejero docente. Se hizo un expediente, no debieran haber esperado eso, porque es competente el Consejo de Educación Secundaria para tomar una resolución. Por algo es que esa denuncia de un consejero de CODICEN vino al Consejo de Secundaria, y hasta ahora, más que conversarlo entre ellos, no tomaron ninguna resolución. Y yo les advertí que esto no iba a pasar sin consecuencias, y que en definitiva estaba esperando con mucho paciencia, pero que se me había terminado una resolución del Consejo, en el sentido de o iniciamos una investigación administrativa o un sumario, porque a cada uno de ellos, porque ya están identificados los responsables. Lo que notamos fue una falta de conciencia real de lo que había pasado, y bueno, y estamos, nos quedamos más preocupados que cuando los recibimos. Pero vamos a seguir con el tema. Quedaron en comunicarse de cuando tomen una decisión, tomen la que tomen. Yo estoy en la comisión permanente, así que si considero que tengo que citar a Sala, al CODICEN y a la ministra, lo voy a hacer, porque es un hecho muy grave. Esperemos que no, esperemos que se inicie una investigación administrativa, por lo menos. Y después se aprobó, nosotros, el Partido Nacional votó en contra, pero el proyecto que el Poder Ejecutivo, como siempre, se acuerda a último momento de las cosas cuando ya casi no son gobierno, la creación del Instituto de Evaluación de las Universidades Privadas, que tuvieron mucho tiempo en carpeta, estuvo en el Senado fue aprobado, pero nosotros en la Cámara vamos a hacer un informe en minoría, no lo vamos a aprobar. ¿Por qué, diputado? No lo aprobamos por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque es algo muy importante para la educación terciaria, privada, y en consecuencia para la educación en general, y el gobierno se está yendo. Entonces, una cosa que no se resolvió antes, en este momento no lo consideramos pertinente. Pero además discrepamos profundamente con la integración de ese instituto. Primero, que se crea otra persona pública de derecho privado, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, que el Estado se siga llenando de personas públicas de derecho privado, porque no tiene control del Parlamento, no tiene control del Tribunal de Cuentas. Y además por la integración, porque tiene mayoría la Universidad de la República y el MEC. Entonces las universidades privadas tienen minoría siempre, y bueno, entonces en definitiva se convierte en una institución casi, digamos, simbólica. Nosotros queremos mucho más que eso. Queremos que efectivamente la educación terciaria en el Uruguay, la educación, para ser más precisos, universitaria en el Uruguay, tanto pública como privada, se repiense, y en consecuencia queremos que esto sea responsabilidad del nuevo gobierno. Muy bien. Ahí tenían la palabra de la diputada Bianchi. Hoy le toca al Senado. El Senado no es que tendrá comisiones, sino que el Senado lo que va a tener es plenario de la Cámara de Senadores. Tal vez hoy traten los temas directamente desde las 9:30 de la mañana, sin la necesidad de hacer ese corte que por lo general hay que hacer, porque algunos temas ya se habían adelantado en la sesión anterior. El primer punto del orden del día es el ingreso o no al Banco Mundial, el Banco Asiático, que fue lo que generó un debate importante en la sesión pasada y se pasó para hoy. Y después tienen otros temas agendados, 4 o 5 temas más que la Cámara de Senadores, reitero, comienza a tratar hoy a partir de las 9:30 de la mañana. Seguimos con la información, y en este caso con la del Palasur, porque ayer también se aprobó en el Parlamento de Mercosur el nuevo reglamento 68-68 por unanimidad. La idea, según se indicó por parte de aquellos que lo presentaron, es darle la representatividad, por ejemplo, a Venezuela, que tiene suspendida su actividad a nivel de el Mercosur, ya sea presidencial o ejecutivo, pero que no lo ha tenido a nivel parlamentario. Y esto le daría ciertas garantías. La delegación venezolana no lo tomó así. La delegación venezolana lo tomó como parte de intentar quitarles todavía también en el Parlamento del Mercosur las posibilidades de manejarse como cualquier otra delegación. Por lo menos lo que planteó Saúl Ortega, representante del gobierno bolivariano de Venezuela, en la sede justamente del Mercosur, vinculado a esta aprobación que dijo no compartir. Mi intervención es para nosotros en negativo con la decisión que se ha tomado. Definitivamente creo que es un retroceso para este Parlamento que había aprobado prácticamente por mayoría suficiente que la República Bolivariana de Venezuela permanecía en el Parlamento con todas sus competencias en cuanto a voz y voto en este Parlamento. Definitivamente aquí hay una política que se ha establecido con intereses muy claros desde algunos jefes de Estado y de gobierno, empresarios que tienen intereses muy particulares en contra del Mercosur. Nosotros nos pronunciamos por más integración, por más Mercosur y por la búsqueda de que la patria grande tenga una agenda de intereses para nuestros pueblos y no para unas minorías plutocráticas como ha venido ocurriendo. El Mercosur no goza de buena salud y eso lo saben todos, producto de estas políticas que han implementado en contra del Mercosur. La agresión contra la República Bolivariana de Venezuela en el Consejo del Mercado Común es una muestra de retroceso del Mercosur. Necesitamos más bien más integración, mucho más fuerza en este bloque que tiene características muy particulares en lo que es la integración latinoamericana y caribeña. Hay intereses de los Estados Unidos de Norteamérica y de algunas potencias colonialistas europeas por disminuir la arquitectura de integración contra el Mercosur, contra la UNASUR, contra la CELAC, contra el ALBA, contra Petrocaribe, y ha sido manifiesta. Así que nosotros, por principio, cualquier decisión que menoscabe un ápice de las competencias que tiene la República Bolivariana de Venezuela, nosotros estamos en contra. De allí que quería hacer esta intervención por un problema de principio en representación del bloque de la patria. Definitivamente, bueno, nosotros esperemos que en los próximos meses y años por venir nuestros pueblos impulsen los cambios políticos necesarios para que nosotros retomemos el sueño de la patria grande que soñaron el padre libertador Simón Bolívar, Artigas, O'Higgins y todos los grandes hombres que lucharon por la patria grande. Necesitamos avanzar en precisamente una mayor unidad política, una mayor integración y un proceso de cooperación y de buscar nosotros pues las cosas que nos unen. Volvemos al Parlamento uruguayo porque hubo comisión o intentó que en este caso se reuniera la Comisión de Adicciones para aprobar en la misma la ley sobre el en este caso la ley de alcohol, que se conoce en realidad como una ley que busca ir contra el abuso desmedido de la toma de alcohol. Es una promesa de la bancada de Frente Amplio realizada al presidente Vázquez para que este proyecto del uso problemático de alcohol sea aprobado en esta legislatura, pero algunos partidos como Partido Nacional que acompañaron con Verónica Alonso y con algunos legisladores, entre ellos algunos que integran esta comisión como el propio Dastugue, decidieron no concurrir y no dar el quórum para que la reunión de la comisión no se hiciera. El Frente Amplio lo que definió entonces es que en la última sesión que va a tener la Cámara de Diputados, que va a ser el 17 de diciembre, van a introducir este tema como grave y urgente, sin pasar por comisión, y van a intentar aprobarlo con modificaciones, por lo tanto va a tener que volver al Senado, a este proyecto. Así lo subrayaba Luis Galo, quien fustigó a los sectores del Partido Nacional, del Partido Colorado, indicando que una vez que han ganado las elecciones parecen, dice, haberse olvidado de los problemas de la gente. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Luis Galo. Tratamos el tema, estaba citada para hoy, para estudiar las modificaciones que habíamos quedado que le íbamos a hacer, después de haber escuchado a cada una de las delegaciones, cada una dejó aportes. Y como era muy prematuro, terminaba el Estado parlamentario, decidimos suspenderlo, que pasaran las elecciones y volvernos a reunir en el día de hoy para justamente tratarlo y votarlo. Nos encontramos con la sorpresa de que ningún integrante de la oposición vino. En ese sentido, bueno, las cuatro modificaciones que ya habíamos hablado las comentamos, digamos, y bueno, va a ser aprobada esta ley, se va a tratar con carácter grave y urgente el 17 de diciembre y esperemos tener los votos necesarios para poder aprobarla. Acá hay que aclarar además que había un compromiso de la bancada de Frente Amplio con el Presidente de la República. Exactamente, fundamentalmente nosotros nos comprometimos con el Presidente de la República de que este proyecto, tanto para el Presidente de la República que tanto ha trabajado en este tema, como para nosotros, como bancada de gobierno, era muy importante el trabajo que estábamos haciendo porque compromete a muchos uruguayos, el consumo problemático del alcohol trae aparejado que 260.000 personas en Uruguay padecen este problema y no podía ser que quedáramos sin proyecto de ley. Entonces es en ese sentido que hicimos el máximo esfuerzo, cumplimos con el Presidente de la República y seguramente el 17 tengamos ley. Carlos, ¿le sorprende esta actitud? Le digo porque en realidad hay legisladores, me recuerdo Verónica Alonso y algunos legisladores del Partido Nacional que hasta han hecho conferencia de prensa en Suárez hablando de este proyecto. Sí, me sorprende. ¿Cómo no me va a sorprender? Me sorprende una vez pasadas las elecciones, después de haber el resultado electoral, digo, obviamente ganaron bien. Me sorprende que ahora los estados, los problemas de la gente no los ven. Como salió ahora también, ya que me está preguntando, como salió ahora en el país el otro día el tema de los oftalmólogos cubanos, después que aplicamos una política pública que fue exitosa, dicha por todos los partidos políticos, donde 90.000 personas que no veían pudieron ver, gracias al Estado cubano y a los oftalmólogos que vinieron a aplicar sus conocimientos acá, haber visto esa nota realmente también nos genera mucha duda al respecto, de querer desestabilizar o los programas que el Frente ha hecho bien. Por último, usted decía que se aprobaban diputados con algunas modificaciones, ¿quiere decir que tiene que venir a volver al Senado? Tiene que pasar al Senado, sí, sí. Uh-huh. Por eso es que no lo aprobamos la otra vez, claro. Porque eran modificaciones que creíamos importantes, digo, algunas de redacción, pero fundamentalmente una que era una interpretación que uno la podía ver para un lado o para el otro, que era con respecto a los concursos, a los torneos, a los concursos y a los espacios públicos. Y en ese sentido, bueno, mejoramos la redacción y por eso va a volver al Senado. Y nosotros volvemos al Parlasur porque también hubo una actividad que estuvo, en este caso, integrada por legisladores del Mercosur y también por legisladores de la Asamblea Nacional de la República Popular de China. Vinieron legisladores encabezados por el vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular China a reunirse con los integrantes del Parlasur. Los invitaron los integrantes del Parlasur a tener un segundo encuentro en China para llevar adelante contactos de integración entre el Parlamento chino y el Parlamento del Mercosur. Habló el actual presidente del Parlasur, el diputado Daniel Caggiani, del Frente Amplio de Uruguay, y también habló el vicepresidente del Parlamento, en este caso de la República Popular China, de la Asamblea Nacional, Chen Oni. Vamos a escuchar lo que se decía por parte de los dos. Que sostiene la necesidad de iniciar un diálogo entre el Mercosur y la República Popular de China para llevar adelante un amplio acuerdo de cooperación en materia científico, tecnológica, cultural, comercial, ambiental, climático, productivo y de infraestructura. En este sentido, durante el mes de octubre me he reunido con el embajador Wang Gang de la República Popular de China en Uruguay, a quien agradezco especialmente por el trabajo y la predisposición para poder llevar adelante este encuentro. En esa ocasión le entregamos un borrador de convenio entre nuestro Parlamento del Mercosur y la Asamblea Nacional de la República Popular de China, que hoy en la reunión privada se lo entregamos en mano al señor Chen Guoming, sin traducción previa, para establecer un mecanismo de diálogo institucional y político que nos permita fortalecer nuestras relaciones. Queremos dejar aquí planteada la disposición por parte del Parlamento del Mercosur de ser un canal de diálogo político y de acuerdos con la Asamblea Popular Nacional de China. Por último, somos representantes de los pueblos de nuestras regiones y queremos construir un foro parlamentario de diálogo y relacionamiento político estratégico y permanente, tratando de concretar visiones comunes a problemas comunes de nuestros pueblos, estructurados en los principios esenciales para nuestro futuro común, como es la defensa de la paz, el respeto al derecho internacional, a los principios de autodeterminación y no injerencia de nuestros asuntos internos, promoviendo el multilateralismo, la cooperación y el desarrollo compartido y sustentable de nuestra naturaleza y de nuestras economías, apostando también a un comercio justo y conveniente para lograr ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Sean bienvenidos ustedes. Muchas gracias. Ahora hacer uso de la palabra parlamentario Shen Homing, vicepresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional China. Lo presentó como si fuera un inglés, pero en realidad es de la República Popular China. Gracias, señor presidente Gashani. Es un discurso importante. Gashani ha marcado la buena relación, establecer relación para la SU con Asamblea de Uruguay, que quiere establecer un diálogo para promover esas palabras. Estimado señor presidente del Parlamento de Mercosur, estimados parlamentarios y representantes, buenos días a todos. Gracias, señor presidente, por invitar a mí y a mi delegación a visitar el Parlamento de Mercosur y asistir a la sección de diálogo entre Asamblea Popular Nacional de China con el Parlamento del Mercosur. Es la primera visita de una delegación de Asamblea Popular Nacional de China al Parlamento Mercosur y también es el primer diálogo entre las dos partes. Creo que con nuestro esfuerzo conjunto este diálogo será un éxito total, promoverá los intercambios amistosos entre la Asamblea Popular Nacional de China y el Parlamento del Mercosur y por el desarrollo de la relación bilaterales. Mercosur es una de las organizaciones de integración regional más importantes de América Latina. Desde su creación en 1991 ha logrado logros notables en la mantención de la estabilidad y el desarrollo regional, promocionando la integración y promoviendo la cooperación en varios campos entre los Estados miembros. Hace 28 años, como el primer mercado común compuesto exclusivamente por países en desarrollo, el Mercosur zarpó con la misión de los tajes en desarrollo de fortalecerse. En los últimos 28 años, la situación internacional ha experimentado cambios complejos y profundos. El mundo es multipolar, la globalización económica y la integración regional se están desarrollando en profundidad. La fuerza general de los países en mercado emergente y los países en desarrollo aumenta constantemente. Ahí tenían parte de lo que era la declaración en conjunto de el Parlasur, el Parlamento de Mercosur, y de los integrantes de la Asamblea Nacional de la República Popular China, que reitero, participaron del evento realizado en Montevideo en la jornada de ayer. Nos vamos, Vicente Lima, en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.